Hola, buenas noches. Una semana más sale al aire Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura que, creado, elaborado y locutado por Alberto Sansegundo, os acompaña desde el año 2000 en Radio Universidad de Salamanca, en una trayectoria que, contemplada desde el presente, da algo de vértigo por la rapidez y la fugacidad con la que todo ha transcurrido, de un modo tenue, casi imperceptible en su discreción. Y es que el tiempo corre, velocísimo, y su avanzar nos consume, implacable. Circunstancias ambas, la celeridad y la extinción de todo lo que vive bajo su dominio, que caracterizan un fenómeno que desde hace un par de semanas estamos evocando aquí, coincidiendo con el cambio de año y con el giro en el ciclo estacional que supone la llegada del solsticio de invierno. Los días empiezan a ser más largos, la noche disminuye, la luz y el sol comienzan, de modo todavía muy tímido, a reclamar su protagonismo. La primavera apunta, aún pudorosamente escondida, en el horizonte, en una secuencia y unos rituales que año tras año se repiten con la inapelable regularidad de una rueda que, inexorable, simultáneamente nos sostiene y aprisiona. Y para evocar ese paso del tiempo que nos constituye y nos define, que nos oprime y nos permite vivir, he decidido presentaros un ciclo de 4 programas, cuyas 2 primeras emisiones ya han sido radiadas en las semanas precedentes, y del que la de hoy supone la tercera entrega, concentro en un libro, extraño pero muy interesante, escrito por Rafael Soler Gallá y publicado hace unos años con el título de Diseño y construcción de relojes de sol y de luna, prontuario para la construcción de relojes de sol, con la justificación de los métodos y fórmulas. Pese a su disuasoria denominación, la obra no supone solo un compendio de fórmulas, cálculos y ecuaciones, fundamento matemático indispensable para la fabricación de estos muy ingeniosos artilugios, sino que incluye, en una sección específica del libro, un elenco de leyendas, lemas, inscripciones y sentencias que suelen incorporarse a estos relojes y que versan, en su mayor parte, sobre el correr de los días, la fugacidad de la vida, la necesidad de aprovechar el presente, el temor de la muerte y otros temas de parecida índole filosófica. Traducidas por el autor de diferentes lenguas, sobre todo el latín, y en su mayor parte observadas directamente por él o recogidas de libros, revistas, folletos y publicaciones varias, con orígenes, en este último caso, en 4 tipos de fuentes: textos técnicos, libros bíblicos, obras literarias de autores clásicos y dichos populares o frases convencionales y coloquiales, y con también un dispar carácter en sus contenidos, filosófico, religioso, patriótico o moral, las citas son muy interesantes e inducen a la reflexión sobre el sentido de nuestro paso por el mundo. Entre las 11 que he elegido para integrar la emisión de esta tarde, sonarán otras tantas piezas de un grupo francés, Stranded Horse, el excéntrico proyecto del músico Jan Tambour, intérprete de kora, el instrumento de cuerda africano, que colabora, en algunas de las canciones seleccionadas, con el maliense Balaké Sissoko. Su música atmosférica, algo evanescente, melódica y como mágica, sutil y en cierto modo intemporal, rezumando delicadeza y serenidad, ofrece un complemento muy apropiado, a mi juicio, para adentrarse en la hondura metafísica de las reflexiones solares. Espero que disfrutéis del programa. Las horas de tristeza y alegría, todas son iguales al final del día. Fiche un regard ferme. fond te donne pas trop de peine. Oui, mais ces jours, le monde montre tout d'un doigt ferme. Et chaque seconde trouve aussi son blasphème. La, la, la. ¿Cuántos años tengo? Eso me preguntas. Me hace reír sin ganas. Ninguno tengo, y no es fingido. Ninguno tengo, todos han huido. Let's spin around and around till the curtain goes down. Suck life out of a shrine so our breaths settle down. Oh, it's nothing but an itch, but a breeze slowly digs a ditch. From down below, that's the hitch. The sky is much more fun to reach and we'll go high. So high, so high. From there we'll fly. So high, so high. So high, so high, so high. wells down below and tarnish your below. Take me in so we roll harder and harder towards a new globe. May the blaze make us anew and let us burn through and through. Let amber stain with fever dew and then scar and shame and ruin. And let's get high, so high, so high. And let's get high. Párate aquí, viajante. Piensa en tu fin último y sabe que en un solo instante acabará tu carrera. Out of memories, your mortal coil. will be torn away. Someday your virgin hands will fly. Thank you. No es, oh mortales, esta sombra la que pasa. Son vuestros años, son vuestros días que no hacen más que pasar. Todos los años, todos los días, la sombra pasa y vuelve a pasar. Pero vuestros años y vuestros días pasan sin volver a pasar. ¿Cómo, marcando el compás, pueden escaparse las horas en el dolor, los instantes en el placer? Midnight is a sound, singing Cupid's tune. Muchacho, acuérdate que yo sirvo para marcar el tiempo que tú pierdes. es más tarde de lo que piensas. la hora va a nacer. Es, ha pasado. L'amour ne détient pas le sel qui coule en paix, même si la patience est belle. L'amour ne détient pas le sel qui coule en moi. El hombre feliz ha visto pasar el día como si fuera una hora. La hora es un día entero para el mortal que sufre. Hey. ¿Quién sabe si cuando vuelva, acaso no te encuentre vivo? Reasons abound for you to turn around, but to honor your crown, you'll knuckle down. Hurdles abound, but you'll knock them all down. What good's a crown if you can't trample down? And around we roll, digging deep and slow. In slow motion we roll towards a waning glow. And around we roar, digging deep and slow. In slow motion we roar towards the waning glow. Bully a child to a cheering crowd. Every stunt you found, name and shame, and play the reckless clown. He who draws a line in the sand these days is bound to drown. And around we roam, digging deep and slow. In slow motion we roam towards the waning glow. Toma con gozo los dones de la hora presente. Quand on fourme la ville, les embusquets de sous. quand au bord de la saison s'allonger, sans voir le drame, je se délasser. Con el reloj del estudio disparado y superando ampliamente las 11 de la noche, debo despedirme. Espero que los textos recogidos por Rafael Soler Gallá, de los muchos relojes de sol que pueblan su diseño y construcción de relojes de sol y de luna, y la sensibilidad de las canciones de Stranded Horse, os hayan complacido. Nos vemos dentro de 7 días, aquí mismo, en Buscando Leones en las Nubes, en lo que será la última entrega de este ciclo sobre el tiempo que llevamos ofreciéndoos desde nuestra vuelta de las vacaciones navideñas. Pasad una muy buena semana. Adiós.